Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Francisco Paco Urondo nació en la capital de la provincia de Santa Fe, Argentina, el 10 de enero de 1930. A comienzos de los años 50, la revista vanguardista, en donde también publicaban escritores como Alejandra Pizarnik y Leonidas Lamborghini, también hermano de Osvaldo Lamborghini, Poesía de Buenos Aires publicó algunos de sus poemas. Como periodista colaboró en diversos medios del país y del extranjero, entre Primera Plana, Panorama, Crisis, La Opinión, en donde bautizó al periodista Horacio Brevisky con el apodo de El Perro, y también en Noticias. Se casó además con la actriz Zulema Kartz, luego de que en 1964 ella se separara del director David Stivel. Fue autor de colaboración en los guiones cinematográficos de las películas Pajarito Gómez y Noche Terrible, y adaptó para la televisión Madame Bovary, novela de Gustave Flaubert, y también Rojo y Negro de Stendhal, y además Los Mayas de José María Eza de Queiroz. En 1957 Urondo ocupó la dirección de arte contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral. El 16 de junio de 1958, y con tan solo 27 años, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Silvestre Begnis, al asumir, lo designó director general de cultura de la misma. En 1972 estuvo en pareja con Lili Mazzaferro, con quien militó en la FARC. Un año después, en 1973, fue designado director del Departamento de Letras de Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Su bibliografía se comprende desde 1956 a 1973 entre poesías, cuentos, ensayos, novelas, entrevistas y teatro, además de guiones de cine entre 1965 a 1968. Militó en organizaciones guerrilleras argentinas FARC y Montonero. Comprometido con la lucha armada contra la dictadura militar, Urondo estuvo preso en la cárcel de Villa Devoto, publicó el documento de denuncia La Patria Fusilada en 1973 y acabó muriendo en un enfrentamiento con el ejército el 17 de junio de 1976. Lo escucharemos desde este disco, Palabras de esta América, editado por Casa de las Américas en Cuba en 1980, desde donde extracté el poema La amistad, lo mejor de la poesía. La amistad, lo mejor de la poesía. Tengo los mejores amigos de la tierra y los quiero de corazón con toda mi mala memoria. Ellos sufren las angustias y las revelaciones de esta época torva que nos toca vivir. Quedaría por verlos fundamentalmente alegres y despreocupados, pero nadie tiene el dinero suficiente. A veces, cuando nos sentamos a charlar y a tomar un poco de vino, se terminan por un rato las catástrofes, se diluyen con el calor del humo. Nuestra base de operaciones suele ser un viejo despacho de bebidas anexo a un almacén. Allí, los parroquianos se conocen de vista, a veces han conversado alguna cosa. Un borracho debe ponerse demasiado cargoso para que terminen por echarlo. Las mujeres, tengo algunas amigas, son respetadas, pero nadie deja de mirarlas, y no me excluyo, con alguna maliciosa codicia, con ese candor de las criaturas del alcohol, con esa implacable bondad. Tengo un amigo en California y otro en Nueva York, que no pueden venir a nuestro despacho de bebidas. Con uno de ellos recorrí esa época terrible e inclemente que todo hombre maduro conoce como adolescencia. Tengo otro amigo que dice haberla profesado. Otro vive en Lima y otro se harta de mariscos y de vino Undurraga en Antofagasta. Juego al ajedrez con un actor de cine que me presta su máquina de afeitar. No conozco un juego más cálido que el ajedrez jugado con este amigo. En México está otro que podría ser mi padre, pero ha preferido ser mi amigo porque sus fuerzas y sus ganas no le permiten otra cosa. Hay un médico que me cura como puede y un filósofo que trata de ordenar mis ideas como si fuera el tiempo. He recibido una postal desde Grecia, escrita en lunfardo, que me ha hecho doblar de risa. Nadie puede prever esas palabras criollas enmarcadas en aquellas solemnidades. esparcidos por el mundo, haciendo teatro, dibujando tanto en Oriente como en Occidente. Allí están mis amigos, hasta en Cuba, trabajando por la revolución, en provincias, mostrando que las cosas no son como se dicen, o diciendo poemas o pintando. Algunos se han divorciado y otros se han vuelto a casar. Algunos viven solos y yo no sé si unos u otros han dado en el clavo. Edgar, por ejemplo, que sonríe o se enoja o se distrae. O César, que viaja tanto por España, flotando sobre una marejada de imperceptible impaciencia. No sé si han dado en el clavo. Julio, con su manada de mujeres. O los dos Carlitos, Rodolfo, grande como un chico. Sergio y su violín y sus desmayos en las tribunas de fútbol. No sé si han dado en el clavo. No sé qué será de todos nosotros, ni de los amigos perdidos o lejanos, como Raúl Gustavo, o el otro Rodolfo, o Ramiro. Nadie sabe si hemos dado en el clavo, si tuvimos ganas de hacerlo, si este fue nuestro fin de semana, nuestro requiem, nuestro reñidero. Es gente de lo mejor que hay por allí, y todo el mundo debería ofrecer años de vida por conocer a Juan, o a Noé, o a cualquiera de ellos. Volcados ciertamente sobre la vida, respirando este aire que enriquecen, me sonríen y se levantan a tocar los augurios buenos o malos, a golpear diariamente los tobillos de la realidad, a dar gracias por nuestra suerte. Mundos diferentes. Hay algunos músicos, compositores o intérpretes que a veces quedan como pegados a una época, a una etapa de sus carreras, a una canción o a alguna cosa más de tipo anecdótico sobre su forma de tocar o de su forma de cantar. Quizás uno de estos fue Tito Puente. Tito Puente es reconocido casi siempre cuando se habla de él como el compositor de la canción que hizo famosa Santana, que es Oye Cómo Va, y también reconocido por su particular forma de tocar los timbales, su forma casi farandulesca por momentos, ¿no? Que trataba de generar un show a partir de su forma de tocar. Sin embargo, más allá de estos pequeños detalles de una canción o una composición que fue famosa o de esta forma de tocar, fue un gran compositor, con un increíble olfato, podríamos decir así, o sentido de lo popular, del gusto de la gente, de lo comercial quizás también, pero sin dudas un enorme compositor y que tuvo también, entre otras virtudes, la capacidad de poder reconocer a aquellas intérpretes que estaban con capacidad de generar una gran carrera. Caso Celia Cruz, caso La Lupe, que hemos escuchado en algunos programas anteriores a este. Grabó más de 100 discos que básicamente estuvieron cercanos a dos géneros, el jazz latino y la música bailable de raíces tropicales. Lo que él decía es que lo que él hacía es tocar música cubana y sobre todo quizás uno pueda escuchar y percibir con claridad por ahí en su, repasando algo de su extensísima discografía, cómo él enfatizaba en las raíces de esa música afrocaribeña, sobre todo en la percusión. Sin embargo, Tito Puente no era cubano, era un hijo de padres puertorriqueños nacido en Nueva York en el año 1923 y que fallece allá por el año 2000. Como estamos en días de metales y de big bands, vamos a escuchar a Tito Puente y a su orquesta en una actuación en vivo haciendo una versión de una composición de Paul Desmond que se llama Take Five, archi conocida, que la hizo famosa el Dave Brubeck Quartet, que la grabó en un disco del año 1959 que se llamó Time Out. Y acá hay un pequeño detalle, que es que en esa versión original de Desmond, incluso la que toca Dave Brubeck en ese disco, el patrón es de 5.4, pero Tito Puente lo pasa al 4.4 y mantiene su título original. El título original hacía referencia a eso, al corte de 5, y acá había un corte en 4. Esta versión de Tito Puente aparece por primera vez en un álbum que se llamó Mambo Diablo de 1985, que hizo con su Latin Ensemble, que era un octeto afrocubano compuesto por tres sesiones de trompetas y vientos y tres percusiones. Les invito a disfrutar de estos días de metales, de Big Band, con Tito Puente y esta fantástica versión de Take Five. Thank you. diferentes.